lastimaste mi corazón. Tú te burlaste de mi vida y te burlaste de mi amor. Ya se acabó tu triste engaño. No quiero ya tu falso amor. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Cumbia pa' gozar! Lastimaste mi corazón. Tú te burlaste de mi vida y te burlaste de mi amor. Ya se acabó tu triste engaño. No quiero ya tu falso amor. Tú te burlaste de mi vida y te burlaste de mi amor. Ya se acabó tu triste engaño. Lastimaste mi corazón. Tú te burlaste de mi vida y te burlaste de mi amor. Ya se acabó tu triste engaño. No quiero ya tu falso amor.